El portavoz del Minrex de la República Popular Democrática de Corea dio declaraciones a la prensa el día 8 y dijo como sigue. Obama, que está de visita en Laos para participar en la cumbre del Este de Asia, escupió en una conferencia de prensa conjunta los desatinos de que los continuos lanzamientos de cohetes balísticos de Norcorea son provocativos y que el programa nuclear y de misil balístico constituye una amenaza a los países acompañantes de la región y Estados Unidos, y que la provocación traerá una presión aún mayor y se esforzará para que la sanción contra Corea sea más eficiente. Sus sofismas no pasan de ser último esfuerzo desesperado para eludir la censura a su política hacia Corea que crece en el seno de Estados Unidos y elevar más el ambiente de presión internacional sobre ella. Como declaramos ya varias veces, nuestras medidas continuas para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas Nucleares son las autodefensivas para defender con firmeza la soberanía del país y el derecho a existencia de la nación de la cada día más creciente amenaza y chantaje nucleares de las fuerzas hostiles acaudilladas por Estados Unidos, y garantizar firmemente la paz de la península coreana y la seguridad de la región. La verdadera paz y seguridad no se logran por cualquier petición humillante o en las conversaciones transigentes, y la severa realidad de hoy confirma una vez más claramente la verdad férrea acerca de defender su destino solo con su propia fuerza. Frente a la perversa política hostil de Estados Unidos, que trata de amenazar atrevidamente nuestra soberanía y derecho a existencia, tomaremos en forma multifacética las medidas de acontecimiento para duplicar la capacidad de ataque nuclear.